compañeros que tienen sus lonas acá muy cercano, si pueden bajarlas o ponerlas al fondo, para que los demás compañeros del fondo puedan ver. Ya en unos minutos más estará llegando nuestro futuro presidente. Es un honor votar por Obrador.